creciendo un poco, ¿no es cierto? Entran en la etapa de la adolescencia o aún como jóvenes. Pero usted sabe, ya como adulto, nosotros sabemos, podemos confiar en Dios y recurrir a Él para encontrar en Él todo lo que necesitamos para brindar una buena educación, una buena enseñanza, una buena atmósfera en nuestros hogares a todos nuestros niños. Y Dios es bueno, Dios es fiel y finalmente está haciendo la obra también. Mire, de manera especial quiero reconocer a los que puedan estar aquí por primera vez, ¿sabe? Les queremos entregar un muy sencillo presente, ¿no es cierto? Y el presente tiene que ver con que podamos seguir conectados, ¿sí? Podamos seguir en contacto. Así que en el presente que usted va a recibir, va a encontrar las direcciones de las redes sociales en las cuales estamos presentes y también usted libremente se puede unir a ello y formar parte también en las redes de esta nuestra comunidad. Le quiero decir que a través de las redes llegamos a miles de personas, no solo en Argentina, sino en otros lugares también. Eso nos sorprende, y bueno, nos sentimos también muy comprometidos con ello. Pero qué bueno tener este vínculo en el cual algunos de lejos nos bendicen y comparten algo que puede significar de aliento para nosotros y de igual manera nosotros hacerlo con todas las personas. Quédese tranquilo, no le va a estar sonando el WhatsApp a cada rato con algo. No, somos muy respetuosos de eso. Así que un mensaje por semana, un recordatorio de algún encuentro, eso es todo lo que queremos hacer para que usted sea bendecido y no abrumado con tantas cosas, ¿verdad? Así que levante la mano quienes están por primera vez entre nosotros, ¿eh? Allí hay dos, permítame, tengan sus manos en alto porque van a recibir allí un presente, entonces, bien en alto, así le pueden ver, tenemos algunos por aquí, por allá. Mientras reciben ese presente, nosotros queremos darle la bienvenida y darles este aplauso, entonces, por estar aquí entre nosotros. Que Dios bendiga ricamente sus vidas. Muy bien, así sea. ¿Sabe? Quiero destacar una vez más que la comunidad ha recibido una muy importante donación en esta tarde. Hemos recibido en donación un televisor que vamos a destinar al Ministerio de Niños seguramente y como una mejor herramienta e instrumento para seguir brindándoles lo mejor a nuestros niños, ¿verdad? Y también algunos otros elementos para compartir con personas en necesidad. Así que Dios sabe de quién se trata, está aquí entre nosotros, y qué bueno que haya gente con este corazón y estos gestos y esta generosidad. Para Dios nunca pasa eso de largo, siempre eso trae recompensa de parte de Dios. Por eso yo le pido a nuestro Dios Todopoderoso que bendiga ricamente la vida de aquel que ha tenido este gesto para con nosotros y para con nuestros niños sin conocernos y ha compartido esta donación. Así que el Señor le sostenga con fortaleza física, con fortaleza anímica y espiritual. Y bueno, él ya ha podido comprobar la bondad de Dios y ha recibido milagros de parte de Dios de sanidad y de recuperación, así que yo lo único que pido es eso, el Señor le guarde con toda prosperidad física y anímica y espiritual. Y la gloria, por supuesto, es para el Señor. Amén, amén, que así sea. Gracias a Dios, porque estamos en medio de una comunidad generosa. Toda la iglesia es generosa, cada una de las personas es generosa y de acuerdo a nuestras posibilidades, la de cada uno, compartimos para con aquellos que tienen muchas mayores necesidades que nosotros, infinitamente mayores necesidades que nosotros. Así que estamos atentos a ello y tratamos de responder sin ningún compromiso, sin solicitar nada a cambio, con toda libertad y con todo amor lo hacemos en el nombre del Señor. Así que nosotros recibimos mucho todos los días de parte de Dios y parte de demostrarle nuestra gratitud a Él es también compartir con otros que no tienen y hacerlo en ese mismo amor, en el amor de nuestro Señor. Así que Él bendiga la vida de cada uno de lo que vamos haciendo de aquí en más. Quiero presentarle en este sentido un desafío. El desafío es que necesitamos, como usted ya ve, algunos refuerzan las sillas poniendo dos sillas una arriba de la otra, porque dice que están medias blanditas, y no quiero esperar que pongan tres o cuatro sillas para sentarse arriba y decir, ahora estoy seguro. Así que vamos a renovar todas las sillas de la congregación, vamos a renovar todas las sillas, vamos a hacer una compra importante, no sé, 150 sillas, 160 sillas, pero como siempre hacemos, vamos a dar la oportunidad que todos participemos de ello, ¿eh? Y todos nos gocemos de ello y nos alegremos de ello. Y sabe, esto es un desafío también a nuestra confianza en el Señor y nuestra gratitud a Él. Así que a partir del próximo miércoles ya, y todos los miércoles y todos los domingos de mayo de todo este mes, usted va a encontrar unos sobres allí detrás, del lado del televisor de anuncios, un sobre que tiene precisamente unas sillas apiladas, ¿eh? y unas expresiones allí. Así que usted puede tomar este sobre que va a estar allí detrás y cada miércoles y cada domingo poner allí su ofrenda que va a ser destinada exclusivamente a la compra de las sillas, ¿eh? Necesitamos sillas, no solo porque algunas ya están débiles, sino necesitamos más sillas, ¿eh? Usted no lo notó hoy, sobre todo los que están aquí delante, pero también había personas paradas allí detrás, ¿eh? Esperando que los niños salieran para después poder ubicarse. Así que esperamos que todos podamos estar sentados cómodamente. Por lo cual entonces, recuérdelo, esto no reemplaza a nuestros diezmos y ofrendas que habitualmente damos al Señor, sino que es para ir más allá, ¿no es cierto? Y poder ver que todos estamos cómodos y otras personas que van viniendo y que usted invita también puedan estar cómodos y ofrecerles lo mejor que esté a nuestro alcance. Así que no va a haber lujo, ¿eh? Solamente va a haber aquello que es adecuado para ofrecer a aquellos que nos visitan cada vez y para nosotros también. Recuérdelo entonces, ofrenda para las sillas, estamos aquí. Finalmente les quiero agradecer las oraciones por mí el fin de semana pasado, por 4 o 5 días estuve en Santiago de Chile. Tenemos aquí algunos chilenos, ¿hay algún chileno aparte del que yo conozco? ¿Hay algún otro chileno entre nosotros? Sí, claro. Georgina, bueno, muy bien. Estuve allí en Santiago de Chile, un precioso país también, era la primera vez en Santiago de Chile, y compartiendo unas conferencias en liderazgo, un instituto internacional de liderazgo me invitó a compartir allí algunas conferencias, así que estuve durante 4 o 5 días, y un lindo tiempo, y donde la gente quedó con ganas y deseos de cuando venga a Argentina venir a visitarnos y estar entre nosotros, ¿eh? Les quedó la curiosidad por conocer la comunidad. Así que, bueno, gracias a Dios, Él nos ha cuidado, me ha cuidado, ha guardado a mi familia también, así que gracias como siempre por todas las oraciones. En esta noche vamos a continuar con esta serie que estamos compartiendo, hablando acerca del más grande de todos los tiempos, ¿eh? Y si uno escuchara este título en la televisión, dice, van a hablar de algún deportista famoso, quizá Fangio, ¿eh? No sé, hay muchos jóvenes aquí y adolescentes que ni deben saber a lo mejor quién fue Fangio, pero bueno, puedo mencionar algunos nombres de los de mediana edad que ya lo conocen, ¿eh? Fangio, algún boxeador importante, ¿eh? Monzón o alguno otro internacional, el más grande de todos los tiempos, no, ¿quién dirían? En fútbol, ¿quién es? Messi, menos mal que nadie dijo CR7 entonces, ¿no? Porque si no. ¿Cómo? Ah, Messi, muy bien. Hermanos de Brasil apoyan a Messi, muy bien, también, sí. Todos los que son de Brasil, acá de origen brasileño, apoyan a Messi, ¿verdad? Escucho silencio, cri, cri, cri, cri. Bueno, muy bien. Pero nosotros, por supuesto, estamos hablando del más grande de todos los tiempos, que es nuestro Dios, ¿eh? Nuestro Dios, el Dios Todopoderoso. No hubo, ni hay, ni habrá nunca nadie como nuestro Dios. No hay nadie como Él, ni lo va a haber. Y es el más grande de todos los tiempos, efectivamente. ¿Sabe? Él no se erra ningún gol. Entre otras cosas, ¿no es cierto? Así que Él es el campeón, es el mejor de todos. Así que estamos hablando en este tiempo acerca de Él y destacando algún aspecto que tiene que ver con que Él es el más grande de todos los tiempos. Ya hemos hablado acerca del más grande amor, ¿eh? El domingo anterior quienes estuvieron se regocijaron recibiendo inspiración acerca del más grande amigo, ¿eh? Que siempre quiere ser nuestro Dios de todos nosotros, etc. Así que hoy vamos a ver otro aspecto y vamos a hablar acerca de la más grande oportunidad. La más grande oportunidad. Este Dios que es el más grande de todos los tiempos, también es un Dios que está ocupado y preocupado porque todos los seres humanos podamos saber que tenemos oportunidad. Y tenemos la más grande oportunidad que se nos pudiera presentar delante de nuestra vida. Y algunos podrán pensar en este tiempo, uy, qué bueno, mi oportunidad es si yo me ganara la lotería. Y otro dice, no, si mi oportunidad fuera que me dieran ese ascenso o conseguir aquel trabajo. Y estamos pensando en otro, uy, si consigo ese autito ahí que estaba baratito y no se dieron cuenta. Y bueno, qué sé yo, para cada uno representa algo esta oportunidad, pero Dios nos presenta la más importante oportunidad que todo ser humano pudiera tener. Y qué bueno que en esta tarde podamos repasar y bueno, poder reflexionar acerca de esta, la más grande oportunidad. Vamos a leer un pasaje en la Biblia, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos 46 al 52, donde una persona pudo saber y conocer que delante de él estaba la más grande oportunidad de su vida, la más grande oportunidad que pudiera tener en su vida. Oportunidad que no dejó pasar, que aprovechó y que entonces recibió la recompensa, recibió la bendición de poder haber aprovechado esa oportunidad que tenía delante. ¿Sabe? Esta persona, ya le adelanto, nos representa a todos los seres humanos y también a todos los que estamos aquí, a mí y a usted. Nos representa de alguna manera. Y también eso está indicando que delante de usted, delante de cada uno, tenemos también hoy una muy grande oportunidad para aprovechar. Quizás usted, yo, otros necesitamos algo y no lo hemos logrado y buscamos la oportunidad. Quizás estamos buscando transformación, cambio, alivio, fortaleza. ¿Cuál es la oportunidad que usted está esperando que venga a golpear a la puerta de su casa o de su corazón? Bueno, a esta persona le pasó algo singular. Se lo quiero compartir para que usted, se pueda identificar y pueda saber que para usted es igual, puede ser igual. Jesús y sus discípulos pasaron por la ciudad de Jericó y al salir de allí, mucha gente los siguió. Junto al camino estaba sentado un ciego que pedía limosna. Se llamaba Bartimeo, hijo de Timeo. Cuando Bartimeo oyó que Jesús de Nazaret estaba pasando por allí, empezó a gritar: Jesús, tú que eres el Mesías, ten compasión de mí y ayúdame. La gente comenzó a reprender al ciego para que se callara, pero él gritaba con más fuerza todavía: Señor, tú que eres el Mesías, ten compasión de mí, ayúdame. Entonces Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. La gente llamó al ciego y le dijo: no tengas miedo, ven que Jesús te llama. El ciego tiró su manto y de un salto se puso de pie y se acercó a Jesús. Jesús le dijo: ¿qué quieres que haga por ti? El ciego respondió: maestro, haz que pueda yo ver de nuevo. Jesús le dijo: puedes irte, estás sano porque confiaste en Dios. En ese momento, el ciego pudo ver de nuevo y siguió a Jesús por el camino. ¡Ah, gloria al Señor! ¡Qué buena historia! ¡Qué buena historia, real historia que sucedió en el ministerio de Jesús! Este hombre ciego buscaba una oportunidad para que su vida fuera cambiada y transformada. Imagínenselo, dice que estaba como al costado del camino, en las afueras de la ciudad. Ciego, muy dificultado, siempre dependiendo de la ayuda de otros, de la ayuda de los demás. Y él estaría anhelando que pudiera haber un cambio, una transformación, un estilo de vida distinto, una condición de vida distinta. Sin embargo, esta persona pudo reconocer que delante de él estaba pasando la oportunidad más grande de su vida. Conforme a su necesidad, dice que oyó que Jesús de Nazaret estaba pasando por allí. Y porque seguramente habría escuchado de Jesús de Nazaret, habría escuchado de los milagros que hizo en otras personas, de cómo obró con poder en la necesidad de muchos, este ciego vio, supo que él era su oportunidad y que no estaba dispuesto a dejar pasar esa oportunidad, a tal punto que comenzó a gritar para que Jesús lo oyera. Y ahí fue cuando algunos lo hicieron callar o trataron de hacerlo callar. No moleste, dejá, que gritá, pará. Y él, sabiendo que era la oportunidad, no una, la oportunidad, insistió, dice el pasaje, gritó todavía más fuerte para que fuera escuchado. Efectivamente, Jesús lo iba a escuchar. Jesús lo vio. Jesús tuvo compasión de él. Jesús vino para eso, para que los hombres supieran que en él, y mujeres, en él tenían oportunidad de cambios de vida, de condición de vida. Así que lo mandó a llamar, lo trajeron, lo alentaron. Él te está llamando. Se abre la expectativa. Algo va a pasar, algo importante va a pasar. Esta sí va a ser mi oportunidad, diría el ciego. Por lo cual lo presentaron delante de Jesús y Jesús le preguntó, ¿qué querés que te haga? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Qué es aquello de lo cual tenés necesidad? Y él le respondió con toda claridad, no solo recobrar la vista, ver de nuevo, sino con ello comenzar a vivir una vida nueva, distinta, diferente. Una vida en otra condición. Y por supuesto, se aplica siempre la misericordia de Jesús. Y entonces Jesús le dijo, recobras la vista. Sos sano porque confiaste en Dios. Sos sano porque aprovechaste esta oportunidad. Sos sano porque no lo dejaste pasar. Y aunque no tuviera fe como la de una montaña, aunque no entendieras todas las cosas, en tu corazón había algo que te decía, poné tu confianza en Él, poné tu vida a Él, hacele saber tu necesidad, Él es tu oportunidad, vos lo hiciste, vos confiaste, sos recompensado y sos bendecido por ello también. Así que esta persona que estaba en esta situación de vida, en esta condición de vida, ahora está en esta otra. Se pone en pie, comienza a saltar, comienza a ver. Ve los rostros, ve las personas, comienza a distinguir a sus propios familiares o amigos, ve colores, ve el sol, qué sé yo, tantas cosas que a veces tantos seres humanos tenemos y que a veces no valoramos tanto, ¿verdad? Solo cuando no lo tenemos o lo perdemos, recién ahí vemos el valor que algunas cosas y o personas tienen para cada uno de nosotros. Ser agradecido siempre es algo que a Dios también le agrada por todo lo que Él hace por nosotros día a día, como decíamos al principio. ¿Qué es una oportunidad? Una oportunidad es una ocasión, es un tiempo, es un momento que presenta una posibilidad favorable para decidir o actuar con el propósito de lograr un beneficio o meta. Es una oportunidad para decidir algo distinto, para decidir hacer algo, para decidir poner mi vida en alguien, para decidir confiar en alguien, con el propósito de que entonces yo pueda recibir aquello que yo por mí mismo no puedo lograr, que es cambiar y transformar algo. Es una circunstancia, es un momento o medio oportunos para realizar o conseguir algo. Déjeme decirle solo una definición más que me pareció muy interesante porque agrega algunos elementos. Se denomina oportunidad a toda circunstancia en la cual existe la posibilidad de lograr algún tipo de mejora de índole económica, social, laboral, etc. Una oportunidad implica además una acción por parte del sujeto afectado. Como hizo este ciego, la oportunidad que tenía delante de él demandaba de él una decisión, una acción concreta, ¿verdad? Es el momento a partir del cual una determinada acción puede lograr un cambio significativo en la vida. Lo repito, es el momento a partir del cual una determinada acción puede lograr un cambio significativo en la vida. Delante de los seres humanos se nos presentan oportunidades en la vida. Algunas de ellas son oportunidades insuficientes, quizás la mayoría de ellas. Son buenas oportunidades, qué bueno poder aprovechar esas oportunidades. Sin embargo, no son suficientes para dar satisfacción, plenitud, llenura a la vida de los seres humanos. Por ejemplo, hay oportunidades que nos ofrece la medicina para poder sanar una dolencia, una enfermedad. Qué bueno aprovechar esas oportunidades, son reales, son válidas. Sin embargo, eso puede sanar físicamente, pero hay cuestiones emocionales y espirituales del propósito, del sentido de la vida, bueno, que no alcanzan a satisfacer. Por eso llamamos oportunidades insuficientes. O la psicología, o la psiquiatría, o conseguir un empleo, o tener determinados contactos, ¿no es cierto? Nos ofrecen como oportunidades para buscar algún beneficio o algún cambio en el estilo de nuestra vida. Tenemos que mencionar también que hay otras oportunidades que son falsas oportunidades, en las cuales muchas personas ponen su esperanza y tratan de aprovechar, pero quizás sin darse cuenta que son falsas oportunidades, que no solo no mejoran su calidad o condición de vida, sino que la empeoran. Por ejemplo, los juegos de azar. Si, oh, tengo una oportunidad, este fin de semana va a salir tal número, porque no sé qué, no sé cuándo, y juegan ahí, ponen la plata y todo eso. Y no salió el número anterior, qué cerca que estuve. Dice, no pasa nada, son oportunidades falsas. O algunos dicen, la suerte, no, voy a tener suerte con esto, voy a tener... No, la astrología, algunos creen y encuentran oportunidad de cambio en la astrología, para peor algunos en el ocultismo, en prácticas ocultistas, de oscuridad, de tinieblas. Otros en la meditación, otros en el control mental. Otros dicen, no, yo tengo ajo que lo cuelgo atrás de la puerta, no sé cómo es eso, pero... Otro tiene una pirámide en la casa, ponen un billete, no sé, usted debe saber, yo mucho no entiendo esas cosas, pero bueno, otros tienen imágenes, estampas, ídolos, qué sé yo, y creen que allí está su oportunidad para cambiar su vida. Y los años pasan, y la vida sigue igual, y el ajo sigue ahí. La gente pone su confianza y su fe en estas cosas y dice, ahora sí, ahora paso al frente, ahora me salvo, vas a ver, ahora voy a estar bien. Espera que sucedan cambios, cosas, pero casi por accidente o por casualidad. Y cuando eso no ocurre, que frecuentemente o todas las veces, la persona se desanima y se frustra. ¿Cómo se sentiría frustrado este ciego que nadie había podido ofrecerle una oportunidad real para cambiar y transformar su vida? Hasta que oyó que Jesús pasaba delante de él. No fue casualidad que Jesús pasara delante de él. No es casualidad que nosotros estemos hoy acá. No es casualidad que nuestro Dios esté aquí revelando su presencia y deseando manifestar su poder en favor de todos los que estamos aquí. La buena oportunidad se presenta una sola vez. Algunos dicen así, ¿no? Es un dicho popular, ¿verdad? La oportunidad se golpeó una sola vez. Dice que efectivamente a una persona se le presentó la oportunidad. Le dijo, buenas tardes, señor. Yo soy la oportunidad, estoy aquí para ayudarle. Y la persona le respondió, discúlpeme, no lo entendí bien. ¿Quién es usted? Ah, lo siento, le dije que me presentaba una sola vez. Así que dio media vuelta y se fue. Oportunidades hay de trabajo, de solución de problemas, de sanar enfermedades, de resolver conflictos, de salvar el matrimonio, de salir de las deudas, de encontrar paz para el alma, de abandonar la soledad y la depresión, etc. Hay oportunidad para usted, hay oportunidad para todos nosotros, hay oportunidad para todo ser humano. Son oportunidades valiosísimas, sumamente importantes, porque tienen que ver no con lo superficial en nuestra vida, sino con lo profundo de nuestro ser, del por qué estamos aquí, por qué existo, cuál es el propósito de mi vida, por qué me tengo que sentir siempre así, por qué siento este vacío, por qué no tengo paz, por qué me siento solo. Hay oportunidad. Algunos pierden valiosas e importantes oportunidades porque no las reconocen, porque las rechazan, por cansancio, otros por incredulidad. Algunas otras personas pierden oportunidades valiosísimas por fracasos anteriores, otros por negligencia o por falta de disciplina. No faltan aquellos que lo hacen por pesimismo, otros por el qué dirán, ¿no? Como si yo tomo esta decisión y ahora, ¿qué me van a decir? Bueno, y pierden esa oportunidad. En el fondo, esas personas sienten luego un lamento profundo, una culpa. ¿Por qué no lo habré hecho? Pasó delante mío. ¿Por qué no aproveché esa oportunidad? Imagínese este ciego que no hubiese hecho nada. Jesús seguía su camino. No lo iba a obligar a recobrar la vista si él no lo deseaba ni lo estaba pidiendo. Pero delante de él pasó la oportunidad. No la dejó seguir su camino, sino que lo detuvo, se le presentó y le dijo, tengo esta necesidad, busco esta oportunidad. ¿Tú la tienes? Sí, la tengo, dijo Jesús. Soy yo mismo. Aleluya. ¿Por qué no me decidí? ¿Por qué no hice caso? ¿Por qué le hice caso a los demás para que me callara y no molestara? Lo podría haber hecho este ciego también. ¿Por qué no aproveché la oportunidad? Y esto no debiera ser, a partir de este momento, la experiencia de ninguno de nosotros que estemos aquí, porque hoy hay oportunidad para tu vida. Hoy hay oportunidad para cambiar lo que deseas cambiar, para transformar lo que necesitas transformar, para que tu corazón sea renovado, sanado, para que te sientas fortalecido, fortalecida, para despojarte de tristezas. una buena oportunidad aprovechada puede cambiar el rumbo de su vida, porque por sobre todo le puede cambiar a usted primero. Mire, hubo una persona, permítame contarle acerca de esta persona, que para muchos no les va a decir nada, quizás hasta que en unos instantes vean un video que vamos a ver, muy breve. Se llama Pol Pot, Pol Pot. Pol Pot, desde los 6 años, lo molestaban ya sus compañeros en la escuela, le hacían bullying. Miren, ya, él ya debe tener ahora como unos 50 años o algo así. Y ya lo molestaban los compañeros por ser muy pobre, una persona muy pobre. A los 14 años, mientras corría a la escuela para la práctica de coro, él siempre le gustó cantar desde niño y se fue especializando en cantar ópera. Pero ya a los 14 años, cuando estaba yendo a la escuela para la práctica del coro, Paul se chocó de frente contra un andamio que había en la vereda y se rompió un diente delantero, para que a partir de ese momento le faltara el diente y él tratara de taparlo haciendo un esfuerzo con sus labios y hablando así con la boca muy cerrada, solo para que no se le viera el diente que le faltaba allí. Le daba muy feo aspecto, pero no pudo hacer nada. A los 18 años, un coche lo atropella y le rompe una vértebra, ocasionándole fuertes contusiones. Él estuvo ahorrando como pudo durante sus primeros años de vida, porque siempre soñó con poder ir a Italia a especializarse cantando ópera. Y lo poco que pudo ahorrar lo invirtió en ese viaje. Y estudió allí durante unos meses. Y luego hizo un segundo viaje para poder seguir perfeccionándose. Y allí tuvo una tremenda oportunidad que fue cantar ópera delante de Luciano Pavarotti. Y aún con todo el temor que él tenía en esa audición que hizo, luego recibe esta respuesta de parte de Pavarotti. Dice, mira, tengo ganas de volver a escucharte, así que te voy a hacer llamar. A la única persona de las, todas las que cantaron fue a él a quien Pavarotti al menos le respondió esto. Así que él, entusiasmado y con enormes expectativas, iba a cumplir el sueño de su vida, se quedó esperando el llamado de Pavarotti o de alguien del grupo de él. Nunca recibió la invitación, por lo cual se sintió muy acongojado y deprimido. Ya no pudiendo estar más en Europa, él regresa a su país sin un centavo y comienza a enviar su currículum a agentes y representantes de ópera, pero no recibe ninguna contestación ni ninguna propuesta. En ese tiempo sufre una apendicitis importante y además le extirpan un tumor benigno en la glándula suprarrenal. Mientras está recuperando en el posoperatorio, 3 meses después, está andando en bicicleta por la ciudad y otro coche lo atropella. Ahora se le fractura la clavícula y tiene lesiones en la columna muy importantes. No pudiendo trabajar, ahora además acumula deudas. ¿Dónde quedó aquel sueño? ¿Dónde está esa oportunidad para la vida de alguien así? Bueno, finalmente y muy desanimado, cuando pudo recuperarse de esto, consigue trabajo como vendedor de celulares en una compañía, en un comercio, y estuvo dedicado a ello durante muchos años. Un día, mientras estaba curioseando por internet, se le cruza por la pantalla una invitación a unas audiciones para participar de un concurso. Y al principio se negó, se resistió, ya tuve demasiados, frustraciones y fracasos, decepciones, no tenía mucho ánimo para volver a pasar por algo así. Sin embargo, en el último día en la cual se podían enviar esas solicitudes, en el último instante, él accede por algo, dice, total, no me van a llamar, pero igual lo mando, y mandó esta propuesta para que lo convocaran a este concurso. Es sorpresa, esperaba ser rechazado, y sin embargo, lo convocan como participante a este concurso. Vea lo que sucede. Vemos ahora el resto de la historia y después retomamos entonces la reflexión. Well, the next one. So you work at Carphone Warehouse, and you did that. I wasn't expecting that. This was a complete breath of fresh air. I thought you were absolutely fantastic. You have an incredible voice. I think if you keep singing like that, you are going to be one of the favourites to win this whole competition. Un hombre común que se convertirá en príncipe aprovechó su oportunidad. Se lo pudo reconocer, ¿no? Le faltaba el diente todavía. Quiero decirle, Pol Pot finalmente ganó ese concurso. Llegó a la final, se hizo acreedor del premio, algo así como $200,000, y estuvo cantando en el cumpleaños de la reina de Inglaterra. Y durante varios años lo estuvo haciendo así también. Pero con todo ello, su vida cambió, su vida fue transformada. Obviamente arregló su dentadura, hoy puede hablar y sonreír sin ningún problema. Bueno, se hizo algunos arreglos y se puso más fashion, se hizo un poco más famoso, pero no cambió su ser interior. Su vida fue transformada y fue cambiada. Él ya editó varios CDs, incluso una película, y saben, tienen nombres muy importantes. El primer álbum que él editó se llama Una Oportunidad. ¿Qué le parece eso? Él la aprovechó. Y la película se llamó Mi Gran Oportunidad. ¿No es acaso eso relevante al tema que estamos viendo y reflexionando en esta noche? Una gran oportunidad, la más grande oportunidad. Y él la supo tomar y fue nuevamente, insistió nuevamente para encontrar que esta era el momento en el cual su vida iba a ser verdaderamente cambiada y transformada. Pol Pot podría estar compartiendo con nosotros, es lo mejor que me ha pasado. No estaba seguro de aprovechar esta oportunidad, pero esto me transformó, cambió mi vida. Soy una persona tímida y humilde y ahora veo que puedo lograr cosas. Ni yo mismo entiendo lo que está pasando, pero está sucediendo. Así es como Pol Pot aprovechó su oportunidad y obtuvo la recompensa, un cambio, una transformación. Él lo estaba buscando desde siempre. Muchos golpes había recibido en la vida, muchas frustraciones porque veía oportunidades donde no debía verlas. Este ciego que acabamos de mencionar en la historia bíblica encontró su oportunidad en la vida y la aprovechó. Y hoy delante nuestro está caminando entre nosotros aquel que es nuestra oportunidad. Es tu oportunidad. Esto es lo que afirma la Biblia, que todos los seres humanos tenemos esa oportunidad, una buena oportunidad, una gran oportunidad, una excelente oportunidad. Y es para usted, una oportunidad para su vida, una oportunidad para su matrimonio, una oportunidad para su propia familia, su hogar. Es una oportunidad para cambiar, por supuesto que para bien. No hay ser humano que esté buscando, no, yo quiero, ¿sabes qué? Quiero estar peor. No, no existe. Por diseño, por creación de Dios, el ser humano siempre está anhelando estar en mejor condición de vida. Y está bien que así sea. Así que hay una oportunidad para ser transformado y experimentar una vida diferente. Hoy, esa buena oportunidad está delante suyo y es la mejor oportunidad, es la oportunidad perfecta, es Jesús. Es Jesús. Él está aquí entre nosotros. Él está aquí para hacerle saber esto también en esta noche a usted. Él quería que usted lo supiera. Es más, él se la comparte para que usted pueda confiar, para que pueda usted tomar esa decisión y actuar para bien suyo, para bien de su matrimonio, su hogar. Nadie va a poder hacerlo por usted. El que cambia vidas, el que transforma realidades, el que abre caminos y nuevos rumbos, el que hace nuevas todas las cosas, el que sana los corazones quebrantados, el que da victoria sobre la soledad, el que da fuerzas al cansado y refugio al que sufre, ese es Jesús. Es nuestra oportunidad si estamos en esta condición o en cualquier condición, porque Él es el Todopoderoso, para Él no hay nada imposible. Él es el que hace milagros y maravillas. Es una oportunidad, es la oportunidad, es una oportunidad gloriosa y verdadera. La Biblia afirma que Jesús está llamando a la puerta. Si alguien oye mi voz, dice Él, y abre la puerta, entraré en su casa y cenaremos juntos. Esta es la oportunidad, porque Él está golpeando la puerta de tu corazón en esta noche, solo esperando que tú aproveches la oportunidad para abrir tu ser de par en par y decirle: Señor, te necesito. Y así como hizo ese ciego, con toda humildad y sencillez: Señor, te necesito. Entiendo que sos mi oportunidad. Y aunque no lo entienda todo, yo quiero confiar en que sos mi oportunidad, la más grande que vaya a poder tener, y no la quiero dejar pasar. Yo estoy dispuesto a entregarte mi vida. Necesito cambios, transformación, necesito que hagas algo. Ya no doy más, ya no soporto más, ya no puedo más. Y la Biblia dice que entrará en su vida. Entrará para establecer este vínculo tan precioso y real. Comunión, compañerismo, amistad, como escuchamos el domingo pasado, para comenzar a hacer las grandes cosas que tu vida necesita o que tu matrimonio necesita. Sea lo que fuere, hoy es día de oportunidad. Y yo voy a pedir a todos que podamos inclinar nuestro rostro en esta noche. Voy a pedir a los líderes y diáconos que rápidamente vengan aquí delante para estar esperando a aquellos que van a tomar esta decisión. ¿Sabe? Yo quiero preguntar, ¿quién en esta noche tiene el deseo de aprovechar esta oportunidad? ¿Sabe? Jesús está aquí. Él desea abrazarle, Él desea bendecirlo, Él desea hacer lo que usted necesita, lo que su vida necesita. Como si usted fuera aquel ciego que ya no encuentra esperanza ni oportunidad en nada ni en nadie, hoy tiene la más grande oportunidad delante suyo. Es Jesús. Él no falla, Él es real, Él no decepciona, Él no deja a nadie abandonado, Él no sigue de largo delante de su propia vida. Está aquí para decirle a usted que Él le ama, que quiere efectivamente llevar a cabo ese cambio y esa transformación desde lo más profundo, para que usted, su entorno, su hogar, vivan otra condición de vida, otra calidad de vida, para que usted pueda experimentar llenura, para que pueda experimentar plenitud, para que alcance paz, para que alcance alivio, fortaleza, para que sus ojos, los ojos de su vida, puedan ser abiertos como lo fueron los de aquellos ciegos que el Señor sanó, y usted pueda ver con claridad que su vida vale, que su vida tiene propósito, pero que ahora en manos de aquel que le está dando esta oportunidad, todo cambia y todo es transformado, todo comienza a ser hecho nuevo en su vida también. Yo quiero preguntar en esta noche, ¿quiénes van a aprovechar esta oportunidad? Yo te voy a invitar a poner tu vida en manos de Dios, en manos de Jesús, a confiar en Él y a dejarte guiar por Él, así como hizo aquel ciego. Ya viste el resultado. Recuperó lo que no tenía. La vista, la visión, no solo eso, la vida fue totalmente diferente para él. Y el Señor va a hacer lo mismo con usted, con cada uno de los que va a tomar esta decisión en esta noche. Te va a hacer recuperar lo que perdiste, lo que anhelás, lo que no tenés, lo que no conseguís, lo que deseás para tu vida. Él va a restaurar tu hogar, tu matrimonio. Él va a hacer todas las cosas y las va a hacer bien, porque Él es bueno y porque Él te ama. Yo voy a invitar a aquellos que quieren tomar esta decisión en esta noche, que se pongan en pie y vengan aquí delante. ¿Quiénes quieren aprovechar esta oportunidad para que sus vidas sean cambiadas y transformadas? ¿Quiénes quieren aprovechar esta oportunidad para recibir aquello que no han encontrado? Pero si Dios se lo quiere conceder en esta noche, si hay alguien aquí que va a tomar esta decisión y va a aprovechar esta oportunidad, párese, pónganse en pie, venga aquí, vamos a orar. Aquellos que están aquí en pie les van a recibir y van a pedirle a Dios que Él desate bendición en los cielos sobre usted. Desate bendición en los cielos sobre usted. Venga aquí delante con toda humildad y con toda sencillez. Dios va a obrar en su corazón y en su vida. Venga aquí y va a recibir bendición de Dios. No lo vamos a hacer nosotros, lo va a hacer Dios que está entre nosotros. Y hemos visto que Él ha estado haciendo milagros y maravillas entre nosotros en este tiempo. Hemos estado viendo vidas cambiadas y transformadas. También puede suceder en su vida si tan solo está dispuesto a confiar en Él y a poner su vida en manos de Dios. Así que si lo desea, si lo necesita, venga aquí delante para recibir esa bendición, para recibir ese abrazo. Dios es bueno y le ama mucho a usted también. Bendito sea su nombre. Es la gran oportunidad. Es la oportunidad para su vida. ¿La dejarás pasar? Hoy es el tiempo de tomar esa decisión y poner tu vida en manos de Dios. Confía en Él. Él es real y es todopoderoso. Él va a obrar. Verás cambios. Bendito sea el Señor. Sé que alguno está luchando con esta decisión. Sé que alguno de los que estamos aquí está luchando con esa decisión. Te quiero dar oportunidad para que lo decidas en este momento. Decídelo en este momento. Deja que el Señor te abrace. Deja que el Señor te bendiga, te ministre, te fortalezca, te sostenga, te dé victoria. Si estabas luchando con esta decisión, hacelo ahora, confía en Él. No hay nada que temer. Él lo hará por ti también. Si hay alguien más, póngase en pie y venga aquí. Venga aquí para que podamos orar y pedirle al Padre que bendiga su vida también. Y le llene de poder, le llene de su presencia, le llene de paz. Bendito sea el Señor. Si hay alguien más, en los brazos de Jesús hay alivio. Él es un refugio. Venga aquí delante y vamos a orar por todos aquellos que lo necesiten. Venga aquí, venga aquí. Es la mejor decisión que puede tomar. Y Dios abre la ventana de los cielos. La oportunidad más preciosa para tu vida. Hoy la podés aprovechar. Hoy la podés comenzar a experimentar. No des lugar a la especulación. No des lugar a la especulación. Es tu tiempo, es tu día, es tu momento, es tiempo de oportunidad. ¿Tomarás esa decisión? Aún mientras estemos finalizando en esta noche y luego de hacerlo, todavía tenés oportunidad. No te vayas de este lugar sin compartir el deseo de que Dios bendiga tu vida. Aunque no hayas pasado aquí, por favor, antes de irte, haceme saber o hace saber a alguien de esta comunidad que vos también querías pedirle a Dios que hiciera algo con tu vida y en tu vida. Será suficiente. Y también estaremos pidiendo que esa bendición sea sobre ti, sobre los tuyos, sobre aquello que es lo más preciado para ti. Él va a obrar, Él se va a glorificar. Así que te bendecimos en el nombre de Jesús. Bendigo ahora la vida de todos y cada uno de los que está aquí. La unción del Espíritu Santo sea sobre tu vida y te esté ministrando y trayendo gozo del Espíritu Santo y fortaleza anímica, física, espiritual. Que puedas disfrutar de esta noche y del día de mañana que Dios va a preparar para regalártelo. Y en cada instante de ese día vas a poder ver que Él está allí a tu lado. Vas a poder experimentar, si lo deseas, que Él te ama mucho, que sos valioso, que sos importante, que tu vida tiene sentido y que tiene propósito, y que Él siempre seguirá siendo tu oportunidad. Si no fue en este día, quizás todavía mañana o pasado o la semana que viene, pero no demores en tomar esta decisión. No lo demores, son días preciosos que podrías aprovechar. Y tu vida ya podría comenzar a ser cambiada y transformada. Así que te bendigo con la paz y el poder de Dios. Amén y amén. Amén. Jesús es suficiente. No hay nadie más que Él. Él está aquí. Su presencia está aquí. No hay nadie más que suficiente. Es solamente Él. Jesús es suficiente para mí. No me hace falta nada. Él está aquí. Me basta su gracia y nada más. Solo en Jesús hay libertad, libertad. Decile, Jesús, Jesús es suficiente para mí. No hace falta nada, Él está aquí. Me basta su gracia y nada más. Solo en Jesús hay libertad. Jesús, Jesús es suficiente para mí. No hace falta nada, Él está aquí. Me basta su gracia y nada más. Solo en Jesús hay libertad, libertad. Jesús, Jesús es suficiente. Amén.